Bueno, luego lo vemos en el partido que arranca en 39 minutos. Lo que es capaz de hacer la gente por un jamón Navidul, bueno, ¿eh? Bueno. Oh, Petón, por ejemplo. Dios mío, lo que sería capaz de hacer por un jamón Navidul. ¿Sabe que estamos dedicándole canciones de amor a los clientes de Tiempo de Juego, Petón? ¿Sabe la que le hemos elegido a Navidul? Aunque valdría también la de hey, Navidul y tal, oh, yeah. Para cambiar un poco. Para más dulce. Hemos cogido una de Dani Daniel, de mi gran amigo y tu gran amigo. Por un jamón de Navidul he dado todo lo que fui, lo más hermoso de mi vida. Y tú lo sabes, ¿eh? Nunca llegó jamón a una altura Navidul, mejor, Dani. Eso Daniel. Que te puede, te Navidul. Hizo la mili en jaca. Menudo jamón, Dios mío. Ay, jamón. De Extremadura. La cuna de los mejores ibéricos. Tierra de buenos jamones, de buenos cerdos, de buena gente. Ay, jamón. Extremadura, y ahí nace Navidul para el mundo. Eso que te puede, Navidul, canta conmigo. Por un jamón de Navidul he dado todo lo que fui, lo más hermoso de mi vida. Ey, ey, ey, ey.